En este curso de Matte Painting aprenderás los fundamentos básicos de Lightroom y Adobe Photoshop, la investigación adecuada para lograr la atmósfera perfecta y no perder el look and feel deseado. Así podremos llegar a un resultado visualmente exitoso y sorprender a cualquiera que lo vea. Para esto se requiere de un proceso creativo intensivo y de un tiempo prudente para efectuar cada pieza las veces que sean necesarias. Este curso contiene 41 videos con un peso de 3 GB y un archivo tipo ZIP descargable con un peso de 279 MB. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.